Sabemos todos que una alimentación y una actividad física saludables son fundamentales para un adecuado desarrollo de los niños. Actualmente se va un paso más allá y se investiga cómo el consumo de grasas saturadas puede interferir en los procesos fisiológicos de los que dependen la formación de la memoria y la capacidad de aprendizaje. Vamos a conocer de primera mano las últimas investigaciones que se están realizando en la Facultad de Psicología de la UNED y que demuestran los efectos que tiene sobre las funciones de memoria y aprendizaje la exposición permanente a grasas saturadas de niños y adolescentes. Alejandro Higuera, profesor del Departamento de Psicobiología de la UNED, viene acompañado de la profesora Nuria del Olmo, del mismo departamento, para explicarnos con detalle estas investigaciones. Tenemos aquí a la profesora Nuria del Olmo, profesora titular del Departamento de Psicobiología de la UNED, y vamos a hacerle una pequeña entrevista para que nos cuente pues, sus investigaciones en relación a los efectos que las dietas grasas tienen sobre la memoria, el aprendizaje y las bases moleculares de estos procesos. Es un tema verdaderamente apasionante y de muchísima actualidad. Nuria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Bueno, Nuria, vamos a ver. Lleváis ya unos cuantos años estudiando el efecto que ejerce la ingesta de determinadas dietas en algunos procesos cognitivos. Entonces, por ejemplo, ¿qué destacarías como lo más relevante en relación con vuestros resultados? ¿Qué es lo que tú señalarías o comunicarías así a la gente en general? Pues como bien dices, llevamos ya muchos años estudiando los efectos de las grasas que se ingieren a través de la dieta, sobre todo grasas saturadas y sus efectos en el sistema nervioso central, sobre todo en los efectos cognitivos a nivel de memoria y aprendizaje. Y lo que parece que está muy claro es que cuando estas dietas se consumen durante la adolescencia, se ejercen unos efectos bastante nocivos sobre determinados procesos relacionados con el aprendizaje y la memoria. Nosotros esto lo hemos demostrado en experimentación animal, que es nuestra forma de trabajo, y hay otros grupos que también están indicando los mismos resultados. Y también hay algunos experimentos en clínica que también van en la misma línea, es decir, que la dieta afecta muy negativamente, o sea, el tipo de dieta afecta negativamente a estos procesos de aprendizaje y memoria. Nuria, has mencionado la adolescencia. Entonces, ¿tú crees que quizás, o bueno, vuestros resultados parecen señalar que la edad podría ser un factor clave en estos déficits, en estos efectos nocivos que ejercen este tipo de dietas? Pues a la vista de nuestros resultados es clarísimo que el efecto depende de la edad. Entonces, bueno, de los nuestros y, como digo, de otros grupos de investigación que también están trabajando con nuestro tipo de dietas y dietas similares, ricas en azúcares y en grasas, y también han visto que el efecto es muchísimo más nocivo cuando estas dietas se consumen durante la adolescencia, mientras que cuando ya se consumen en la edad adulta, los efectos, desde luego, son muchísimo menos llamativos. Qué interesante y qué importante. Bueno, has mencionado una serie de efectos a nivel de la conducta, pero además de estos experimentos conductuales, ¿qué otros parámetros, qué otras cuestiones se valoran en vuestros experimentos? Nosotros estudiamos los procesos de aprendizaje y memoria, digamos, desde dos puntos de vista. Por un lado, los experimentos conductuales de los que te hablaba al principio, que están sobre todo basados en experimentos en los que los animales tienen que reconocer un espacio o acordarse del sitio en el que estaban haciendo una determinada actividad, y es donde nosotros hemos visto fundamentalmente estos efectos deleterios de las grasas saturadas sobre estos procesos en la conducta. Pero por otro lado, estudiamos las bases moleculares que están, digamos, explicando en los procesos cerebrales que subyacen al aprendizaje y la memoria. Entonces hacemos otro tipo de experimentos que están relacionados con la transmisión sináptica, es decir, con la transmisión entre las neuronas, y vemos ahí también qué tipo de efecto producen las grasas en esta transmisión neuronal. Como se dice así de forma bastante habitual, el cerebro es muy plástico, es decir, es capaz de cambiar para después ejercer determinadas conductas, y esa plasticidad es lo que nosotros estudiamos a través de registros en las células y vemos cómo estas células se comunican de forma diferente cuando hemos consumido unas determinadas dietas que cuando no lo hemos hecho. Y hemos visto que los procesos moleculares en esta transmisión sináptica y en esta plasticidad entre las neuronas cambia de forma negativa cuando los animales han consumido este tipo de dietas, sobre todo de dietas con grasas saturadas. Madre mía, increíble. La verdad es que lo que cuentas abre un poco los ojos sobre los posibles efectos, ¿no?, y la importancia de estos estudios. Vamos a ver, desde hace bastante tiempo ya, en los últimos años, se está hablando de la adicción a la comida, de las propiedades adictivas de cierto tipo de alimentos, la grasa, el azúcar. Desde tu perspectiva y en función de todo lo que lleváis estudiado en vuestros experimentos y en vuestras investigaciones, ¿podríamos decir que este tipo de dietas que vosotros estudiáis son adictivas como tal? Bueno, sobre esto hay un, digamos, un debate científico sobre si realmente las comidas o determinados tipos de comida, como los azúcares y las grasas, generan realmente o pueden ser adictivos, es decir, generan una adicción a la comida y de esa forma pues consumimos cada vez más esas dietas y dependemos de ellas y al final pues solamente consumimos esas dietas, lo que produce efectos muy negativos a nivel de todo nuestro organismo, generando procesos como la obesidad y procesos que son de efectos cardiovasculares que pueden deteriorar claramente nuestra salud. Nosotros estamos viendo que además afecta a otros procesos cerebrales, como podrían ser procesos cognitivos, y todavía no está claro si realmente las comidas se comportan como una sustancia adictiva, como podría ser una droga de abuso. Hay muchos autores que piensan que sí y hay otros que todavía dicen que la comida no es capaz de tener todas las características típicas de una droga de abuso y seguimos ahí un poco en el debate. En mi opinión o en relación con los estudios que nosotros hemos realizado, que nosotros hemos hecho algunos estudios realizados en relación con la adicción de este tipo de dietas, lo que vemos fundamentalmente es que cuando los animales se someten al consumo de estas dietas al principio, sí que tienen un interés muy potente por consumir esas dietas. Y de hecho, al principio los animales, digamos que se pegan a tracones de dietas porque son muy palatables, es decir, saben, digamos, mejor que las dietas convencionales y entonces pues los animales consumen mucho ese tipo de comida. Pero es verdad que luego hemos visto que según va pasando el tiempo, los animales empiezan a perder interés por la comida, es decir, comen menos que los animales control y aunque se han hecho obesos en muchos casos, los animales no tienen realmente una conducta de consumo masivo de la comida. Entonces ahí estamos un poco con que al final el animal se convierte en un poco anedónico, es decir, pierde el interés no solo por la comida que le estamos mostrando, sino también incluso por otros forzadores naturales, como pueda ser un espacio nuevo que les interesa normalmente mucho, o incluso por otras drogas. Es decir, el consumo de estas dietas hace que el animal pierda interés un poco general o esté menos motivado. Entonces seguimos ahí viendo que al principio sí que hay una tendencia de ese consumo que inicia una conducta y un cambio, digamos, del comportamiento, pero realmente lo de la adicción parece que no se mantiene al final. Lo que sí que hemos visto y que nos parece lo más relevante de todo es que cuando los animales empiezan a consumir este tipo de comida, lo que hacen es cambiar su ciclo de ingesta. Es decir, nosotros trabajamos con roedores, los roedores son unos animales nocturnos, por lo tanto comen más por la noche que por el día. Pues bien, hemos visto que después de la administración de dietas de este tipo, de dietas grasas, lo que hacen los animales es que empiezan a picotear a lo largo de toda la jornada. Es decir, se convierten en lo que sería en un humano un comedor nocturno y en este caso serían, como son ellos son nocturnos, pues serían comedores diurnos y están todo el día comiendo. La ingesta total es menor, pero están comiendo a lo largo de todo el día y eso parece ser que es una de las causas que genera la obesidad. Lo que no puedo decirte hasta el momento es si realmente controlando eso también mejoraríamos los efectos cognitivos, que son unos experimentos que aún nos quedan por hacer. Parece entonces que verdaderamente es algo diferente, ¿no?, de lo que generan las drogas. Es un cuadro un poco especial y que verdaderamente merece ser estudiado pues bastante en el futuro. Parece que sí. Bueno, pues qué interesante. Estás hablando bastante a menudo de los déficits cognitivos en adolescentes, etcétera, pero Quizás hay otra etapa de la vida, lo que sería pues la edad más en la ancianidad, la tercera edad, en donde hay presencia de enfermedades neurodegenerativas. Quizás podamos hacer la pregunta entonces de si este tipo de dietas pueden deteriorar o tener alguna influencia en estas enfermedades neurodegenerativas. Hay muchos autores, nosotros no trabajamos, hasta el momento no hemos trabajado en animal mayor, en animal viejo, no hemos trabajado todavía con ellos, es uno de los experimentos que tenemos programados para los próximos tiempos. Lo que sí que hay muchos autores diciendo, incluso se habla de lo que es el conocido como el Alzheimer provocado por la diabetes de tipo 3, que sería después del consumo de determinadas dietas, sobre todo las que tienen más azúcares y también grasas, conllevan procesos parecidos a una diabetes tipo 2, un poco distinto, por eso se llama diabetes tipo 3, que conlleva efectos en el sistema nervioso central y que esos efectos son nocivos y que podrían aumentar que el cerebro se hiciera produjera neurodegeneración. Entonces, en ese sentido, estas dietas parece que pueden acelerar esos procesos neurodegenerativos que evidentemente no se darían en todos los pacientes, sino que tendríamos que tener ya una base genética para que fuera más fácil producirse esos efectos. Pero efectivamente parece que es así. Nuestra intención es que ahora en un futuro próximo podamos realizar experimentos con nuestras dietas, que son unas dietas en las que trabajamos exclusivamente con enriqueciéndolas o en ácidos grasos saturados o en ácidos grasos insaturados para su control, y ver exactamente si cuando el animal va pasando meses en su vida es capaz de o tiene más posibilidades de generar problemas a nivel de degeneración del sistema nervioso y sobre todo en estas conductas que hablo de aprendizaje y memoria. Bueno, la verdad es que si eso es así podría ser bastante preocupante. Lo siguiente que yo te quería preguntar es si hay un poco de luz al final del túnel. Es decir, todos estos efectos que estáis documentando en vuestros experimentos, ¿se pueden revertir? ¿Se pueden corregir? Es decir, ¿estos efectos que producen las grasas sobre la función cerebral son reversibles? Pues está descrito en la literatura y también hemos visto nosotros en nuestros experimentos es que la retirada de la dieta sí que genera un poco de vuelta a una situación más saludable. Es verdad que no se revierte completamente del todo, pero cuando la retirada de la dieta, por ejemplo, se hace muy, muy a largo plazo, los animales vuelven otra vez a tener conductas de aprendizaje y memoria que, digamos, son normales. Entonces, esto es bastante alentador porque, de alguna forma, podemos revertir ese efecto simplemente con la eliminación de la dieta, aunque, como digo, no es del todo, no es total, no es una reversión total. Por otro lado, nosotros también trabajamos, como estamos investigando los efectos de los ácidos grasos que tomamos a través de las dietas en estos procesos cognitivos, nosotros también investigamos lo que llamamos ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta se ha visto que tienen bastantes efectos que podrían ser beneficiosos para, por ejemplo, procesos de neuroinflamación o procesos inmunológicos. Entonces, nosotros estamos estudiando si estos ácidos de cadena corta son beneficiosos o podrían tener algún efecto beneficioso el deterioro cognitivo inducido por las dietas grasas con grasas saturadas. Y efectivamente estamos viendo que eso es así. Trabajamos con una molécula que se llama tributirina, que es un precursor de ácido butírico, que es este ácido graso de cadena corta, que es el que más está estudiado por otro lado en la literatura. Y estamos viendo que la ingesta de dietas con un exceso de tributirina producen la reversión de los efectos deleterios que se han inducido con las dietas grasas. Entonces estamos viendo también los procesos moleculares de los que hablaba al principio, procesos de transmisión sináptica y plasticidad, y estamos viendo que parece que todo concuerda y, por un lado, los ácidos grasos saturados deterioran estos procesos y la tributirina podría revertirlo. En ese sentido, parece que tenemos ahí un cierto potencial con algunos ácidos grasos que también se ingieren y que podrían ser beneficiosos. Bueno, pues eso verdaderamente entonces da un poco de luz. Nuria, además de esta tributirina, ¿hay algunos otros componentes de la dieta que puedan considerarse también beneficiosos para los procesos cognitivos? Pues dentro de estos ácidos grasos de cadena corta, no solamente está el ácido butírico, están todos aquellos que se consumen, que se producen a través de la microbiota cuando ingerimos determinadas comidas, por ejemplo, la fibra. Cuando se metaboliza la fibra a nivel del intestino, por la microbiota que tenemos, se producen un montón de estos ácidos grasos de cadena corta que también parece que están relacionados con estos procesos de, al final, de mejora de los deterioros que se han producido por otras cosas. Porque parece ser que la tributirina o los ácidos grasos de cadena corta no estarían solo relacionados con el deterioro que producen otras grasas, sino que también estaría relacionado para poder mejorar otros procesos neurodegenerativos inducidos por otras cosas. Y parece ser que en ese sentido podríamos trabajar con estos ácidos grasos de cadena corta. También otro tipo de ácidos grasos que son muy conocidos, como son los omega 3 y los omega 6, y la concentración de estos en las dietas parece ser que también tendría estos efectos beneficiosos, con lo cual podríamos tener un, digamos, un cóctel de determinados alimentos que sí que podrían mejorar esa microbiota y a partir de ahí ahondar en el, en lo que llamamos ahora el eje microbiota-cerebro, que parece que, bueno, que sí que es verdad que se ha puesto de moda, pero que realmente cada vez hay más datos científicos que apuntan a que lo que comemos afecta a nuestro intestino y eso atraviesa la barrera hematoencefálica y al final acaba afectando a nuestras neuronas y por tanto a nuestra conducta. Con lo cual parece que podemos tener un campo de trabajo muy amplio todavía en este ámbito. Bueno, parece entonces que el futuro es prometedor para esta línea de investigación. Nuria, muchísimas gracias, gracias por venir y por contarnos todos estos resultados que verdaderamente son muy importantes para la sociedad y son absolutamente interesantes. Muchísimas gracias.